Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu palabra. Le saluda a su hermano en Cristo. Y hoy vamos a platicar sobre algo muy interesante y que indudablemente está haciendo estragos en la sociedad. Por no decir a nivel mundial. Y para ello vamos a ver el problema de lo que es la adicción, pero lo vamos a ver desde el punto de vista de las Sagradas Escrituras, que es el libro que nosotros los cristianos utilizamos y donde encontramos también las soluciones necesarias para cada situación problemática que se nos presenta en nuestra vida diaria y, por así decirlo, también en nuestro acontecer cotidiano. Para ello vamos a leer en la carta a los Hebreos en su capítulo 4 y versículos del 13 al 15, si no me equivoco, y dice así: nada de lo que Dios ha creado puede esconderse de él. Todo está claramente expuesto ante aquel a quien tenemos que rendir cuentas. Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro gran sumo sacerdote que ha entrado en el cielo. Por eso debemos seguir firmes en la fe que profesamos. Pues nuestro sumo sacerdote puede compadecerse de nuestra debilidad, porque él también estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros, solo que él jamás pecó. Acerquémonos, pues, con confianza al trono de nuestro Dios amoroso, para que Él tenga misericordia de nosotros y en su bondad nos ayude en la hora de la necesidad. Palabra de Dios. Probablemente te preguntes si qué tiene que ver este texto con la adicción. Pero comencemos. Y para ello veamos parte del versículo 13. Todo está desnudo y patente a los ojos de aquel a quien hemos de dar cuenta. Tú eres una creación de Dios y yo soy también una creación de Dios. Y por lo tanto, a Él es a quien nosotros le vamos a dar cuenta al final de nuestra existencia, cuando nos presentemos ante Él y seamos juzgados. Mientras tanto, estamos en esta tierra, viviendo en una sociedad, formando parte de una familia, y por lo tanto, somos creación de Él y no estamos lejos de su vista. Al contrario, todos estamos desnudos. Él nos ve. Y eso está escrito en las Sagradas Escrituras. Y ante la situación de lo que se nos presenta el día de hoy en nuestra sociedad y en la de muchas sociedades de otras latitudes del planeta, nos vamos a encontrar con que hay adicciones. Unas pueden ser de carácter, llamémosle, farmacéutico, y otras llamémosle de carácter físico, creadas por nosotros mismos. Pero dentro de las adicciones más comunes está el alcohol, que es una adicción hasta cierto punto permisiva por la misma sociedad, ya que el alcohol, pues, es infaltable en muchas de las actividades que se presentan a diario, como por ejemplo reuniones de trabajo, reuniones de celebración de cumpleaños, quizás una cena y lo que ustedes quieran, pero el alcohol está presente. Las drogas, que es un flagelo que ataca a los jóvenes, y hay quienes empezaron jóvenes y llegan a viejos y siguen consumiendo drogas como la marihuana, como la cocaína, como el crack y otros. Vemos también con suma preocupación que hay quienes tienen adicción a los juegos de azar. Entre ellos podemos mencionar, pues, por ejemplo, toda la diversidad de juegos que nos pueden presentar un salón de juegos como lo que es un casino. Y hay una ciudad por todos conocida que se especializa en este tipo de actividad, que es Las Vegas. Ahí vamos a encontrar juegos de carta, vamos a encontrar máquinas tragamonedas, vamos a encontrar diversidad de cómo ir apostando. Y esto, cuando es un pasatiempo, pues se puede ver hasta cierto punto aceptable por la sociedad, pero cuando ya crea una adicción, se vuelve un problema y es cosa seria. Tenemos dentro de esto también el internet, que se ha convertido en una adicción para muchos. Ya no pueden vivir sin esta herramienta que, sabiéndola utilizar y sin crear una dependencia, es una herramienta muy útil. Entramos también en la categoría de los videojuegos, que es una industria altamente rentable y que a más de alguno ha de tener capturado. Y tanto así que los videojuegos ya forman parte también de una PC en un lugar de trabajo, forman parte de un móvil, forman parte de una PC también en el hogar. Y el videojuego, quizás por su atractivo, por sus efectos gráficos, etcétera, etcétera, pues ha creado también lo que es una dependencia. Otro de los problemas bastante serios es el móvil, una herramienta que fue creada con el fin de comunicarse con otra persona, suplantando al teléfono fijo, pero este móvil de a poco se ha ido adueñando del ser humano, y en ello pues podemos acceder fácilmente a videojuegos, a internet, a redes sociales como Facebook, a Instagram, Twitter, etc. Podemos ver infinidad de situaciones donde hay personas que tal es el grado de adicción que tienen, que ya tienen problemas pues de movilidad en los dedos pulgares, que es el que más se utiliza para utilizar el teclado de este aparato. Dentro de otra de las adicciones existentes, pues está el sexo. En toda su forma, en todas sus fantasías, en todas sus aberraciones, hay personas que no pueden vivir lejos de la pornografía y por lo tanto sus fantasías las quieren llevar a la realidad. Otra adicción en estos tiempos, bajo muchos pretextos de prosperidad, de darle a la familia lo que necesita, de darme mis placeres, etcétera, etcétera, es el trabajo. El trabajo también se ha convertido en una adicción. Inclusive, hay personas que trabajan horas extras sin remuneración porque son adictos al trabajo. También aquí entra otro punto que para ustedes pudiera ser, y hablando de lo que es las Sagradas Escrituras y estando involucrado también en actividades de la iglesia, se podría pensar que no, pero también la iglesia se ha convertido en una adicción. Y el último que he dejado en esta lista es la adicción de pecar. Y eso pues me lo van a entender conforme vaya desarrollando esta charla que el Señor ha inspirado para el día de hoy y para aquel que esté dispuesto a reconocer que tiene una adicción. ¿Y cuándo una adicción es adicción? Pues cuando afecta a tu bolsillo, cuando afecta a tu entorno familiar, tu entorno social, tu entorno de trabajo, cuando ya tú formas parte de y ha creado una dependencia tal en tu persona que ya te es imposible sustraerte de, y que por otro lado pues te lleva a cometer otras acciones muy diferentes para lograr un objetivo, para seguir teniendo esto. Por ejemplo, podríamos decir que el que es alcoholizado, el que tiene esa dependencia del alcohol, es una persona que vive constantemente embriagándose. Empezó quizás con cuestiones propiamente sociales, pero poco a poco fue creando una dependencia, y entonces llega momentos en que tal es su adicción que ya no le importa faltar a su trabajo, que ya no le importa llevar el sustento diario a su familia, y entonces esa adicción se está convirtiendo en un problema mucho, mucho, mucho mayor. Y así vamos a ir viendo que cada una de las adicciones que mencioné, las cuales vuelvo a repetirlas, el alcoholismo, las drogas, el juego, los videojuegos, el internet, el móvil, el sexo, el trabajo, la iglesia y el pecar, pues quiera o no, te van llevando a una situación donde te vas alejando de tu realidad en la cual vives. Y aquella persona que empieza a tener adicciones, lo que está haciendo realmente es evadir su entorno social, su entorno familiar. Ya no quiere compartir con las personas, ya no quiere vivir la realidad que le está tocando vivir día con día. Y en las Sagradas Escrituras, pues hablando y leyendo detenidamente las Sagradas Escrituras, pues vamos a encontrar personajes que también sufrieron esto. Y es difícil. La verdad es difícil que cuando una persona es adicta a algo, lo más difícil es que lo pueda reconocer. Ese es el punto uno. Reconocer que está haciendo de su vida una vida sin sentido y que está llevando una vida que es altamente egoísta, pero que dentro de ese egoísmo también está destruyendo su cuerpo, está destruyendo su mente, está destruyendo su entorno familiar, que es el primero que se ve afectado, independientemente del entorno social, que también sufre las consecuencias de las personas que son adictas. Sagrada Escritura nos dice en el versículo 15, pues no tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras riquezas, sino probado en todo igual que nosotros, excepto en el pecado. Claro que tenemos un sacerdote. Todos tenemos este sacerdote que conocemos su nombre, cuyo nombre es el nombre sobre el cual toda rodilla, todo ser humano se ha de arrodillar. Su nombre es Jesús. Y Él entiende la debilidad del ser humano, entiende sus angustias, entiende sus penas, entiende lo complejo que es el ser humano. ¿Por qué? Porque Él mismo lo experimentó. Y cuando tú lees la vida de Jesús de Nazaret sobre la tierra, te vas a dar cuenta que fue una persona que fue hostigada, que fue acusada, que fue violentada, que fue, por así decirlo, también que le levantaron injurias, que lo acusaban de cosas que no eran. Y esto era la realidad de él, pero viviendo esa realidad, él no recurrió a las drogas, no recurrió, digamos, si en ese entonces pudiese existir este tipo de droga, aunque creo que una de las más antiguas es el opio, o pudiera haber existido la marihuana, o pudiera haber existido cualquier otro tipo de droga natural. Él no recurrió, él no evadió, al contrario, él nos está mostrando que se sostiene, se sostuvo por medio de la palabra. Y un claro ejemplo de esto lo tenemos cuando es tentado en el desierto y él se basa en la palabra para rechazar toda tentación. Él vino a poner su tienda entre nosotros, vino a convivir con nosotros para entendernos, y por eso en él vamos a encontrar un gran apoyo. Y Él se compadece de nuestras flaquezas, porque si le pones atención, el producto, de las adicciones es una flaqueza. El ser humano nace libre de adicciones. El ser humano va adquiriendo estas adicciones de acuerdo a una moda, de acuerdo al entorno social en que se mueve, de acuerdo a la familia en que se encuentra, etc. Pudieran haber muchos factores, inclusive traumas, inclusive situaciones propiamente médicas, y que lo orillaron a depender de fármacos, lo orillaron a depender de sustancias que a la larga, pues, en lugar de darle un alivio, en lugar de ayudarlo, están minando su salud, están minando su vida, y se está olvidando de que es un hijo de Dios, se olvida de que ha sido creado por Dios, por aquel que lo está viendo constantemente. Probablemente tú, que eres cristiano, dirás: bueno, pues yo no tengo adicciones. Pero hay que ponerle atención a estas adicciones. Probablemente tú te alejaste de las drogas, del alcohol, del juego, de los juegos de azar. Te alejaste probablemente de la sexualidad, mala vida, mal encontrada, mal buscada. Pero probablemente tengas adicción a una consola de juego. Probablemente tengas adicción al internet, probablemente tengas adicción al móvil, probablemente tengas adicción al trabajo, y por qué no decirlo, a la iglesia. Y al mismo pecado. Porque ¿cuántas veces te confiesas del mismo pecado? Es tu adicción. ¿Y cuántas veces prefieres estar en la iglesia todos los días de la semana y olvidarte de lo que es tu familia? ¿Y por qué lo haces? ¿Porque crees que le estás sirviendo a Dios de esa manera? Momento. Aquellos que se entregan plenamente a Dios, pudiéramos decir que son las monjas, que son las religiosas, que son los sacerdotes, que fueron llamados a este ministerio sacerdotal. Ellos no tienen una familia como lo demanda la ley civil, como lo demanda la misma sociedad, y han dejado todo por seguir al Señor, pues ese es su estado de vida. Pero esto no implica que también no tengan otro tipo de adicciones. Y lo que queremos ver aquí es, primero, que se acepte que es adicto a algo. Y es ahí donde tienes que hacer un alto y reflexionar a qué eres adicto. Pero si tú no estás dentro de la iglesia, tú debes de también hacer un alto, ya que estás escuchando estas palabras, y ponerte a pensar qué estoy haciendo con mi vida en base a la adicción que tengo. ¿Por qué me alejo de la realidad? ¿Por qué me alejo del mundo que me rodea? ¿Por qué prefiero vivir en una fantasía, en algo irreal? ¿Por qué estoy buscando escaparme? ¿Por qué me he olvidado de que tengo un Dios que me ve? ¿Por qué me he olvidado de ello? ¿Por qué me he olvidado que le tengo que entregar cuentas al final de mi camino? ¿Y por qué no reconozco que tengo a un sumo sacerdote que puede compadecerse de mis flaquezas, de mis debilidades, y que me entiende porque Él puso su tienda aquí en la tierra? Lo que hay que hacer entonces es acercarse al fin de alcanzar misericordia y hallar gracia para una ayuda oportuna. Eso es lo que hay que hacer. Pero para ello, te podría decir que primero tienes que reconocer tu adicción y acercarte a Jesús, quien te ha puesto una ayuda idónea. Porque no te ha dejado solo, el que te has alejado eres tú, el que se ha abandonado a tu miseria, el que ha creído que encontrando en una fantasía, en una irrealidad, estás mejor. Por ejemplo, los alcohólicos creen que por el hecho de rodearse de muchos amigos que comparten el mismo criterio de alcoholismo, están mejor. Mentira. Esto trae consecuencias serias, trae consecuencias como una cirrosis hepática en este sentido, trae consecuencias de abandono de responsabilidades, a veces gastan el dinero que no tienen para poderlo invertir en invitar a una ronda y a otra ronda, y mientras invitas e invitas e invitas tienes cantidad de amigos. Mientras que en tu casa quizás está haciendo falta un vaso de leche sobre la mesa, quizás está haciendo falta un par de huevos sobre la mesa, quizás está haciendo falta también una salida de solaz y esparcimiento a un centro recreativo. ¿Por qué? Porque te estás gastando lo que le pertenece a tu familia en una cuestión propiamente adictiva y que únicamente te está llevando a un deterioro social, y te está sacando de un círculo social, te está convirtiendo en un menospreciado, te está convirtiendo en un paria, te está convirtiendo en un ser despreciable. ¿Por qué razón? Porque eres un adicto. Y si tú ves las vidas de todos aquellos, y los más fáciles de reconocer y entender son los artistas, y cuántos artistas no has conocido tu noticia de que han sucumbido, han muerto, han sido nada a causa de sus adicciones, a causa de sus consumos de alcohol, de drogas como la cocaína, anfetaminas, éxtasis, crack, marihuana, etc. Hay quienes han perdido fortunas, hay quienes han perdido casa, familia, trabajo, dignidad a causa de los juegos de azar. Hay quienes han perdido también un tiempo muy valioso que pudieron haber invertido en un crecimiento propiamente profesional por integrarse a los videojuegos, donde pasan no una hora, sino dos, tres, cuatro, cinco, y quizás se levantan únicamente para darle de comer al cuerpo que lo está demandando, y quizás y ocasionalmente para las necesidades fisiológicas, y vuelven a postrarse, a sentarse frente a la pantalla, frente a su consola de juego, para poder seguir disfrutando, según ellos y entre comillas, el placer de la vida, y al siguiente día lo mismo. Crean sus propias adicciones. Móvil es una herramienta necesaria, pero bien utilizada es una herramienta que puede ayudarte para negocios, te puede ayudar a encontrar trabajo, te puede ayudar a planificar de mejor manera tus estudios, te puede ayudar a comunicarte con las personas, pero de acuerdo al momento indicado. Pero hay personas que se traban en el móvil y viven, duermen, comen, van al baño, están en su trabajo, están en el vehículo, están en donde quiera que estén, en un restaurante, en el cine, y están con el móvil ahí, con los deditos trabajándoles a una velocidad increíble. Cuando tú te das cuenta de que tienes una adicción y las personas te lo empiezan a decir, y quienes más te lo van a empezar a decir seguido, es tu propia familia. Cuando tú reconozcas que eres adicto a algo, ese es el primer paso, reconocer que eres adicto a algo, y Jesús te ha puesto la ayuda idónea, porque Él está presente, y que tú no lo quieras ver es muy diferente. Te ha puesto a los psicólogos que te pueden ayudar a ir alejándote de esa dependencia, tu misma familia que te puede ir apoyando y ayudarte y colaborar y hacerte sentir mejor, la iglesia misma también, porque ahí vas a encontrar personas sabias, personas que conocen de las maravillas que Dios ha hecho en su vida y que te pueden aconsejar, y están centros de ayuda especializados para todos aquellos que tienen, por ejemplo, alcoholismo. Sabemos que existe AA. Los que tienen, por ejemplo, problemas con drogas, hay instituciones creadas para ello. Los que tienen problemas con el juego, los que tienen problemas con el sexo, y los que tienen problemas con la iglesia misma. Cuando tu familia te empiecen a decir, es que tú ya no te estás en la casa, es que tú solo metido estás allá, haz un alto y ponte a pensar. Dios quiere que tú le sirvas, claro. Le puedes servir desde tu estado de vida. Y en todo momento y a cada momento, pero no alejándote de tu familia, que eso es muy importante. Si no, pues vuélvete sacerdote o métete a un convento, pero olvídate entonces de que tienes una familia a quien te debes. Probablemente muchos digan, es que aquí venimos todo el grupo familiar, perfecto. Pero ¿cuánto tiempo compartes? ¿Cuánto tiempo convives con tu familia? ¿Cuánto conoces a tus hijos? ¿Cuánto tus hijos te conocen a ti? ¿Cuánto sabes de las necesidades de tu esposa, de sus anhelos? Etcétera, etcétera, etcétera. No hay que perderse. El laico y su papel como tal dentro de la iglesia está muy bien definido en el documento que se llama Fieles Cristianos Laicos. Ahí está bien definido. Y tú puedes servirle a Dios desde cualquiera sea tu estado de vida. Y no necesariamente abandonando tus responsabilidades como esposo, como esposa, como hijo, por estar metido dentro de la iglesia. Y con esto que quede claro, no estoy diciendo que no hay que trabajar en la iglesia. Al contrario, pero hay que trabajarlo de acuerdo a tu vocación y estado de vida. Por otro lado, está el pecado. Cuando uno ve lo que es la adicción, simplemente es un pecado. Así de sencillo. Y vamos a ver por qué. Pero dentro de lo que te mencioné, como la psicología, la familia, la iglesia, los centros de ayuda, está Jesús mismo. Porque Él está presente en todo y está presente con todos. Y si el Señor te impulsó a buscar la ayuda del psicólogo, Él está presente ahí. Si estás dentro de una institución, hay quienes hay necesidad de que estén internados para superar sus adicciones, el Señor está también ahí. Porque Él te está viendo y Él sabe lo que tú estás haciendo. El Catecismo de la Iglesia Católica, en su numeral 1865, dice: el pecado crea una facilidad para el pecado, engendra el vicio por la repetición de actos. De ahí resultan inclinaciones desviadas que oscurecen la conciencia y corrompen la valoración concreta del bien y del mal. Así el pecado tiende a reproducirse y a reforzarse, pero no puede destruir el sentido moral hasta su raíz. El pecado crea una facilidad para el pecado. Créanlo, lo adecuado. Si eres alcohólico, no te van a faltar amigos que sean de la misma índole y que pueden estar invitando. Vamos mañana al bar, vamos mañana a la barra show, vamos mañana al club, vamos mañana a donde sea, y cualquier pretexto va a ser bueno para seguirse alcoholizando. Pero las drogas, te puede presentar tu amigo con piel de oveja, pero por dentro es un lobo y te dice: toma, esto no hace daño, yo te lo regalo, disfrútalo, que no sé qué, y te lo regalo una vez, te lo regala dos veces, pero la tercera momento no tengo, fíjate que es difícil de conseguir, pero si me ayudas con algo te puedo dar un poco de lo que yo compré, y empieza la venta hasta que ya es imposible salir. Si compras, por ejemplo, si estás dentro de los videojuegos, hoy compraste uno, mañana sale uno mejor, por ende es más caro, pero pasado va a salir otro mejor, y ahí tenemos, por ejemplo, juegos que tienen secuelas, o sea que viene la primera parte, la segunda parte, la tercera parte, y cada uno es mejor y va siendo más difícil o más atractivo el estar jugando este tipo de juego. También otra cuestión que te puede hacer así de sencillo es, y por eso lo decía en un principio, pecar. El pecado crea una facilidad para el pecado y engendra el vicio por la repetición de actos. Podríamos decirlo de la siguiente manera: hay muchas personas que asisten a una reunión y probablemente les ofrecieron una copa de vino, le dan 2-3 sorbos y ahí se quedó. Ya no más. Probablemente asistan a otra reunión y digan, no, muchas gracias, prefiero un refresco, prefiero una gaseosa o qué sé yo, pero no vino, muy amable. Pero aquel que quiere pecar va a buscar inmediatamente la sociedad con otras personas para poder encontrar el vicio y repetirlo. Así el pecado tiende a reproducirse y a reforzarse. Un alcohólico engendra otro alcohólico, un drogadicto engendra otro drogadicto, y así sucesivamente, pero paremos ahí. Este pecado te va a llevar a cometer otros pecados, porque cuando no tienes lo suficiente para el alcohol, mientes, pecado, robas, pecado, etcétera, etcétera. Si tú trabajas demasiado, abandonas a tu familia, lo cual es pecado, y de ahí vienes con el pretexto de que es para darle lo mejor, la casa, el auto, el teléfono, pagar los servicios, comer bien, ponerlos en buenos colegios. Momento. Esas son las excusas, pero no es la realidad que te mueve. La realidad que te mueve, si la sabes buscar dentro de tu ser, te vas a encontrar con que eres un adicto, igual los que sirven en la iglesia. Sienten que tal vez en la iglesia los llenan, porque hay un grupo de gente, un grupo de personas que le dicen hermanito, que le dicen pase adelante, que qué bien está, porque quizás en su casa no les dan un piropo, porque quizás en su casa los hacen sentirse inútiles, y entonces hay que averiguar por qué es que yo estoy sirviendo y a saber hasta qué punto es una adicción. Y es fácil reconocer. Cuando esta adicción te lleva a cometer otros actos que son deshonestos y que están atentando contra tu vida, debes de hacer un alto en tu vida y reconocerlo. Por eso es muy interesante el caso de Enrique. Él era consciente de que luchaba contra su adicción. Sus amigos y familiares lo animaban para que abandonara la adicción. Y él estaba de acuerdo en que era lo mejor para su salud y sus relaciones interpersonales, pero no podía. Cuando otros le contaban cómo había dejado sus malos hábitos, contestaba: me alegro por ti, qué bueno. Me alegro, me gusta, sigue adelante, pero yo no puedo. Ojalá nunca hubiera caído en esto. Quiero que Dios me quite ya mismo las ganas de seguir cayendo en esto. Y eso es repetitivo. Y el caso de Enrique puede ser tu caso, donde tú te alegras de que otros dejen, donde tú todavía estás sumido, donde tú mismo buscas las excusas, pero al mismo tiempo reconoces que no puedes y le clamas a Dios y le pides a Dios. ¿Pero qué estás haciendo tú para colaborar con la obra que Dios quiere hacer en tu vida? Hay muchos que probablemente dejan de alcoholizarse por una semana, por 15 días, por un mes. Pero ahí está la tentación. Y solo basta la mínima excusa o el mínimo pretexto para volver a caer en lo mismo. Es que aquel me invitó, no me pude resistir, no le pude rechazar. Y tu voluntad y tu confianza en Dios. Y si le estás pidiendo a Dios, ¿por qué no le tienes confianza? Hay quienes se fugan de los centros asistenciales donde están recluidos para ser curados, para ser sanados. entonces, ¿dónde está tu voluntad? ¿Y dónde está Dios? Tienes que ponerte a pensar, ¿cuál es tu adicción? Piensa y medita cuál es tu adicción. Y vas a encontrar que probablemente no tengas una, sino tengas varias. Por ejemplo, en una ocasión me dijo a mí un amigo que es alcohólico anónimo. Y me dice, cambié el vicio del guaro por el vicio de las cartas. Otro dijo, cambié el vicio del guaro por el vicio del café. Cambian una adicción para pasarse a otra. Y los que son adictos lo que realmente están haciendo es huir de su realidad. Quiere decir que no aguantan con la situación que el diario vivir les presenta. Y entonces empiezan a buscar cómo evadirla. Es cierto, hay adicciones que son permisivas en la sociedad, como el alcoholismo moderado, llamémosle. Pero ¿cuántos accidentes no se dan por personas que manejan en estado de ebriedad? El tabaquismo, que es otra adicción, ahora, según estudios, daña tanto al fumador como a los que están alrededor. ¿Y qué importa? Media vez se satisfagan sus propias necesidades, media vez encuentren su propio placer en el vicio. Y así vamos a ir encontrando la verdad y la realidad del ser adicto. Pero pongámosle atención. Y resumiendo lo que estoy diciendo, ¿no habéis sufrido tentación superior a la medida humana? Y fiel es Dios que no permitirá que seáis tentados sobre vuestras propias fuerzas. Antes bien, con la tentación os dará modo de poderla resistir con éxito. Y esto está en 1 Corintios 13. Si tú hoy tienes una adicción, primero, reconoce que eres un adicto. Segundo, reconoce que te está llevando a una situación de alejamiento de tu familia y que está distorsionando tu vida social. Tercero, también debes de entender que hay un ser superior que te ha creado y que te ama y que no quiere esa vida para ti. A él no le eches la culpa porque eres tú quien la ha buscado. Eres tú quien insiste en buscarla. Y para ti puede ser una tentación. Para ti puede ser una tentación, pero no digas como Enrique, yo no puedo. Ojalá nunca hubiera caído en esto. Quiero que Dios ya mismo me quite las ganas de seguir cayendo en esto. Y si clamas a Dios, debes de abandonarte a Dios, porque Él ha puesto, como te vuelvo a repetir, muchos medios para sacarte de esa adicción. Todo está en que tú con tu propia voluntad asistas y que tú con tu propia voluntad reconozcas que hay un Dios que te ama. ¿Y qué te puedo decir entonces? Que si estás escuchando esto, es para cambiar, no es para pasarlo por alto, sino es para cambiar y mejorar en tu vida, para ser una persona diferente a la que ahora eres. Quizás tú has visto muchas personas alcoholizadas, tiradas en las banquetas, durmiendo en la calle, tirados en los parques. Quizás has visto muchos drogadictos también pidiéndote una moneda, diciéndote que probablemente no han comido, pero que realmente buscan una moneda para ir juntando. Pero probablemente estas mismas personas después roben en su casa, roben en el trabajo o asalten para poder ir manejando la adicción que los tiene hundidos. Porque cualquier tipo de adicción, al final de cuentas, te va a llevar a una ruptura con tu familia y a una ruptura con tu sociedad. Y en muchos de los casos te va a llevar a un final terrible, a tu propia muerte, pero de una manera terrible. Una manera que quizás nunca hubieras querido vivir. Los adictos al sexo no saben con quién se meten, no saben con qué pareja se acuestan. Y probablemente terminen con uno de los flagelos que hay actualmente y que sigue creciendo, que es el SIDA. ¿Y cuántos no son portadores del VIH? Y la forma en que después les da el cambio total en su vida es de terrible consecuencia, porque son rechazados por la sociedad y por la misma familia. ¿Cuántos por estar metidos en la iglesia todos los días de la semana también van siendo rechazados por sus propios hijos, por su propia esposa, por su propia familia? Ya no se involucran. Si tú eres laico, es tiempo también de que leas el documento que te acabo de mencionar. Y ahí vas a encontrar cómo manejar tu tiempo sabiamente también entre la iglesia y tu estado de vida. Entonces, ¿qué te puedo decir? Sea cual sea la lucha que enfrentemos y que tú enfrentes, sabes, sábete bien esto. Dios te ama más de lo que te imaginas y es fiel para socorrerte. Y probablemente estas palabras que tú estás escuchando hoy son palabras también del Señor, que quiere socorrerte, porque esto no es casualidad. Si estás escuchando esto, no es casualidad. Es porque el Señor ha visto tu flaqueza, es porque el Señor ha visto tu dolor y que te está diciendo: aquí estoy yo y he puesto instituciones que pueden ayudarte. Pero refúgiate también en tu familia, refúgiate también en mi palabra, porque eres mi hijo y yo sé cómo tú estás, porque no he dejado de verte. Entiendo tus flaquezas, entiendo tus miedos, tus temores, y estoy pronto a socorrerte, a apoyarte y ayudarte, pero tú tienes que dejarte. Mueve tu voluntad y empieza la batalla, que es desprenderte de esa esclavitud en la que estás, que está minando tu salud y que está minando tu vida. Por eso yo te invito que ahí donde estás, que cierres tus ojos y que medites seriamente sobre tu estado de vida en relación a la adicción. Y si te es posible, escucha en silencio esta oración, o si lo prefieres, repite conmigo. Sé muy bien, Señor, que si tú quieres, me puedes liberar de inmediato de esta adicción. Pero si no es así, ayúdame a enfrentar la lucha día a día. Aunque no entienda por qué la tentación no se va de inmediato, sé que puedo recurrir a ti y a las instituciones adecuadas. Mi familia, mi iglesia, al psicólogo. No importa la situación que enfrente, sé que debo de aprender a luchar y dejar mis esfuerzos inútiles para depender completamente de ti, mi Dios. A ti me entrego y haz conmigo la sanación que te pido, porque quiero vivir con ello. Porque quiero vivir y con ello darle paz a los míos y a mí mismo. Y me arrepiento, Señor, porque sé que esta forma de pecar es una adicción y que he pecado contra ti, contra mi familia, contra la sociedad y contra mí mismo. Pero debo de reconocer que soy débil pero también reconozco que tú me estás hablando y que tú me estás ayudando hoy para cambiar mi vida. Y sé que a partir de hoy tengo que luchar día a día para vencer la tentación. Pero también tendré la voluntad y la fortaleza necesaria para ampararme bajo tu palabra. Amén. Bendito y alabado sea Dios nuestro Señor, y que Él guarde tu vida y te libre de todo tipo de adicción. Amén.